Vibes up, baby. Dejemos todo lo malo atrás. Vos sos mío y yo tu chapa. Él no me da lo que vos me das. Ella tampoco te da lo que yo. Así que no me digan que no, bebé. Que tu truco ya me lo sé. Después de la pelea juntos terminamos. Sabes que yo soy tu lady. Si no te tengo, pues me pongo crazy. No me puedo olvidar de esa noche que hacía mucho calor. Un poco confundidos entre el humo y el alcohol. Entonces éramos desconocidos. Y terminamos juntos en tu habitación. So baby, baby, let me wait for you. Tell me what we're gonna do. So baby, baby, let me wait for you. Pa' mostrarte que nadie lo sé como yo. Tu chapa, él no me da lo que vos me das. Ella tampoco te da lo que yo. Así que no me digan que no, bebé. Que tu truco ya me lo sé. Después de la pelea juntos terminamos así una y otra vez. No me digan que no, bebé. Que tu truco ya me lo sé. Después de la pelea juntos terminamos así una y otra vez. Que yo mismo no comprendo. Sabes cómo soy, nunca aprendo. Quedo medio colgado si me lo prendo. Pero me prendo de ese booty tremendo. Underground zone, pa' que vayamos viendo. Sabes que siempre ando con rude boy, nigga. Así que vos venite con tus amigas. Que tengo kush, tengo beers tan frías. Tengo show esta noche, me libero y sos mía. No pierde tiempo si divisa la presa. No pide nada porque tiene su empresa. Otras van terminando y ella recién empieza. Sabe que no soy un santo, pero se arrodilla y reza. Dejemos todo lo malo atrás. Vos sos mío y yo tu chapa. Él no me da lo que vos me das. Ella tampoco te da lo que yo. Así que no me digan que no, bebé. Que tu truco ya me lo sé. Después de la pelea juntos terminamos. Christian Chris está en la casa, my nigga. Escaso y fianro, bitch. Let's go.